A continuación, Radio DC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto poder reencontrarnos para una nueva sesión de Desnudarte. Gracias por ser parte de esta convivencia musical a través de Radio Deseo, que en pocos días celebra su octavo año. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes visitan el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Damos la bienvenida al capitán de la nave, Ernesto Rufo Durán, a cargo de los controles. Y con su venia, vamos al programa de hoy. Y el programa de hoy está esperando desde el primer ciclo del Desnudarte. Y no salió antes porque está dentro de esos programas que me los guardo. Y tenerlo pendiente es siempre una motivación. Y a su vez, cuando termino ese programa me deja una sensación de alivio, pero también de pena. Pero bueno, el programa de hoy está dedicado a uno de los más grandes nombres de la historia del rock. Pioneros, virtuosos, revolucionarios, en una propuesta única y desbordante. Uno de los grandes supergrupos, tres maestros imprescindibles del rock progresivo. Hoy, Emerson, Lake and Palmer. Junto con King Crimson, con Yes, Pink Floyd, el supergrupo Emerson, Lake and Palmer está en lo más alto de la galería de los ilustres nombres del rock progresivo. Y sus discos son definitivamente páginas de las más brillantes de la historia del rock. Teclados, batería, bajo y voz, en una combinación única de tres virtuosos: Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer, Emerson, Lake and Palmer. Pero lo suyo no es historia pasada. A pesar de la edad y el tiempo, aún están vigentes. Y por su lado, además, cada uno tiene amplio material. Y en sí misma, su propia discografía es enorme. Pero pero ya no estamos para otra maratón. Por ello, en este programa vamos a ocuparnos de su etapa de oro. Y vamos al mero principio, conociendo a los tres protagonistas. El virtuoso de los teclados, Kate Noel Emerson, nacido en noviembre de 1944 en Yorkshire, Inglaterra. Se crió en la música clásica y truncó su carrera de pianista clásico cuando descubrió, por un lado, el jazz y por otro, el rock. Pero además, cuando encontró las teclas electrificadas, el órgano y el sintetizador. Pero el órgano, principalmente por las influencias del organista de jazz Jack McDuff. Kate Emerson comenzó su carrera como sesionista y llegó a grabar en 1965 en el disco del saxofonista de jazz también, Eddie Harris, que ya escuchamos. Luego, Kate Emerson se sumó al grupo de acompañamiento de la cantante de soul, Pippi Arnold, donde sobresalió de inmediato. Precisamente acompañando a esta cantante, Kate se juntó con los otros integrantes, Lee Jackson y David Olist. Y es que la buena química lo motivó a convertir esta formación de acompañamiento de un grupo en un nuevo grupo. Y ahí desarrollar la idea que tenía desde hace mucho tiempo, fusionar sus dos amores, la música clásica y el rock. Fue así que en 1967 nació su primer grupo, The Nice. Y la propuesta de Nice no es descabellada ni equivocada, porque The Nice logra el éxito versionando a Leonard Bernstein con América, y donde ya se sientan las bases del futuro de Emerson. The Nice tiene todos los elementos que habrán de configurar la propuesta de Emerson, Lake & Palmer. Gran despliegue instrumental, esquema de trío, protagonismo del teclado y adaptaciones de lo clásico al rock. Y ahora vamos a conocer al segundo componente del supertrío. Greg Lake es la voz del trío, pero también el bajista, guitarrista y letrista y autor de varias de las canciones más famosas de Emerson, Lake and Palmer. And tonight he smiles especially for you. Gregory Stuart Lake nació en noviembre de 1947, en Dorset, Inglaterra también. Se hizo guitarrista, como muchos de su colegio, pero sobresalió luego con su grupo que armó con el futuro Rolling Stone Mick Taylor, el futuro Jethro Tull John Glasscock y los futuros miembros de Uriah Heep, Ken Hensley y Lee Kersley. Y sabiéndose ya brillantes, se autobautizaron humildemente con el nombre de Gods, los dioses. Y los dioses, The Gods, grabaron su versión de la canción de los Beatles, Hey Bulldog, en 1969. Y a pesar del éxito y los buenos augurios que tenía The God, Greg sentía que era uno más del grupo. Y él sabía que lo suyo daba para más. Así que, cuando se reencontró con su amigo de colegio Robert Fripp, aceptó su propuesta de sumarse a un nuevo grupo que ya tenía un contrato, King Crimson. Pero ingresar a King Crimson implicaba un pequeño cambio. Robert Fripp ya era el guitarrista, lo que no había era bajista y cantante. Greg lo pensó, bueno, y en una entrevista recuerda su reflexión. Pensé, no puede ser muy difícil, 4 cuerdas en vez de 6, y así seguiré siendo el cantante principal. Bueno, cuando me puse manos a la obra, creí que hacerme con el bajo era algo realmente fácil, sin comprender en ningún momento que tocar ese instrumento es una parte en sí mismo, es todo un mundo, es un papel distinto con una perspectiva totalmente diferente. Pero fue así que Greg Lake se convirtió en bajista de King Crimson y en cantante, pero no en cualquiera. Desde ya comenzó a ser conocido y reconocido como uno de los más importantes cantantes y bajistas del rock. Yeah. Sí, Greg Lake terminó por ser la voz y el bajo de uno de los discos fundamentales de la historia del rock progresivo, de La Corte del Rey Carmesí, el primero de King Crimson, donde además se dice que fue el principal productor. Pero el éxito del primer disco de King Crimson no representó la continuidad. Hubo cambios desde el principio y Greg fue parte del grupo para su siguiente disco, In the Wake of Poseidon, pero no más de ese. Y fue en una gira por Estados Unidos que coincidieron King Crimson y el trío The Nice de Keith Emerson. Y Keith Emerson y Greg Lake ya eran famosos, y ambos quedaron impactados por el trabajo del otro y prometieron reencontrarse de vuelta a Inglaterra. Y evidentemente eso pasó. Se juntaron y coincidieron en las ideas para un nuevo grupo, ya que Keith Emerson sentía que había llevado un límite lo hecho con sus compañeros del trío The Nice. Y por su parte, Greg Lake sentía que King Crimson no era su grupo, era de su amigo Robert Fripp. Entonces decidieron juntar fuerzas. Y para hacerse cargo de los tambores, convocaron al baterista Mick Mitchell, que también se había quedado sin grupo cuando Jimi Hendrix decidió disolver la Experience. Y curiosamente, Mitchell no se sintió tentado, sino el mismísimo Jimi Hendrix, seducido con la idea de formar parte de un supergrupo. Pero ambos habían sido ya anunciados para el Festival de la Isla de Wight en 1970 por separado. Entonces quedaron para hacerlo precisamente al finalizar sus actuaciones en este festival. Pero Kate y Greg necesitaban urgente un baterista. Y así llegamos en esta historia al tercer protagonista. Carl Frederick Kendall Palmer nació en marzo de 1950 en Birmingham, Inglaterra, y desde muy niño se le dio por darle a los tambores. Y con su primer grupo, cambiando varias veces los nombres, terminó por consolidarse como The Greg. Y en 1966 lograron grabar este primer disquito que ya estamos escuchando. Y ya en The Greg, Carl Palmer llamó la atención, pero luego este se sumó al sorprendente Crazy World of Arthur Brown, con quien grabó y giró, ganando mucho oficio. Y justamente con el tecladista de Arthur Brown, Vincent Crane, armaron su nuevo grupo, que bautizaron como Atomic Rooster, y que curiosamente tiene muchas similitudes con el futuro sonido de Emerson, Lake & Palmer. Cuando Atomic Rooster comenzaba a sonar y sobresalir, Carl Palmer recibió la llamada de Keith Emerson, convocándolo para una audición. Carl inicialmente estaba reacio a acudir a la invitación, ya que se sentía muy cómodo con su propio grupo. pero tentado por medir su propia capacidad con esos dos renombrados músicos, decidió presentarse. Y en esa audición, si algo funcionó, fue la química. Tanto Kid como Greg no dudaron que el tercer miembro tenía que ser Carl Palmer. Y Carl sintió el protagonismo de su instrumento como no lo tendría en ningún grupo y aceptó la invitación. Lo que seguía era bautizar el nombre. Y se les ocurrió que funcionaba muy bien sumar sus iniciales, E de Emerson, L de Lake y P de Palmer, porque sumados a la H de Jimi Hendrix en el futuro, se formaría la palabra Help. Pero la posibilidad de formar el cuarteto Help tenía que esperar. Antes tenían su estreno como trío en el multitudinario festival de la Isla de Wight, con otros nombres renombrados, y al que acudieron decidiendo poner solamente sus nombres, con el fin de resaltar precisamente el protagonismo de los tres integrantes que ya eran famosos en toda Inglaterra. Fue así que se presentaron como Emerson, Lake and Palmer. Y así sonaron en la Isla de Wight ante más de 500,000 de personas y al lado de los grandes como Jimi Hendrix, Jethro Tull, Moody Blues e incluso Miles Davis. La impresionante actuación de Emerson, Lake and Palmer en la Isla de Wight fue definitiva. Primero porque como trío se sintieron muy cómodos y precisos. Y el proyecto Help se terminó con la muerte de Jimi Hendrix a solo un mes de este evento. Pero por otro lado, Atlantic Records, viendo que solo el anuncio de los tres célebres apellidos ya convocaban mucho público, les puso enfrente un propicioso contrato para lo que fue su primera placa. En noviembre de 1970, Emerson, Lake and Palmer lanzó su primer disco. We'll be right back. La portada, una pintura de una paloma en medio de dos cabezas sugeridas. Y el repertorio traía las ideas que Kate tenía guardadas de su anterior proyecto con Nice, material principalmente de fusión de rock con música clásica. Y por su parte, Greg Lake traía temas muy en la línea de lo que había tratado de hacer con los dos primeros discos de King Crimson. El disco se abría con el tema que ya escuchábamos, The Barbarian, que es un arreglo de Emerson de una pieza para piano de uno de sus músicos favoritos, Béla Bartók. Y Greg Lake mostraba su desbordante capacidad en la suite Knife Edge, pieza basada en la sinfonieta del músico checo Leos Janacek. Just a step, cried the sad man, take a look down at the madman. Theater king's on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Of the city, only specters still have pity. Patient queues for the gallows, sing the praises of the hallowed. All machines feed the furnace, if they take us, they will burn us. Y para el lucimiento de la potente batería de Carl Palmer, Keith Emerson compuso una pieza con un título que lo dice todo, The Tank. Thank you. Y es que el sonido del trío en sí mismo era un tanque sonoro demoledor, pero no por ello exento de belleza y sutileza melódica. El gran hit de este primer disco de Emerson, Lake and Palmer, fue una canción que Greg Lake había compuesto a sus 12 años. Y vamos a escucharla inicialmente como la trajo Greg al estudio, solo con su guitarra y un notable juego vocal, Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Posteriormente, Carl Palmer aumentó su batería con finísimos redobles y Keith Emerson un soberbio solo de sintetizador Moog al final, y que selló la presencia de los tres virtuosos en un tema que fue símbolo de su éxito en el mundo, Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. soberbio solo de Keith Emerson con el sintetizador Moog. Pero, ¿cómo es que Keith Emerson llegó al fascinante teclado electrónico? De algún modo, ya la electrónica lo tenía cautivado. Durante los primeros años de Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson trabajaba de operador de máquinas de IBM. Y fue ahí, casualmente, que escuchó el Moog. Cuando en una tienda el vendedor puso Switched on Bach, aquel histórico disco de 1968 de Walter Carlos, interpretando la obra de Bach precisamente con el Moog. Keith quedó impactado. Más aún cuando vio la portada del disco con un Bach parado frente al ropero electrónico que era el primer sintetizador Moog. Y decidió que quería tener uno como sea, pero costaba un dineral. Para un concierto con su grupo The Nice en el Royal Festival Hall, logró prestarse uno, con tan brillantes resultados que se empecinó en tener como sea su propio. Esto fue posible solo cuando la Atlantic les puso el primer contrato para Emerson, Lake & Palmer. Pagando una fortuna, Keith finalmente se compró el pesadísimo sintetizador Moog, que llegó en varias cajas, llenos de cables y sin manual de instrucciones. El primer disco de Emerson, Lake & Palmer fue directo a los primeros lugares, al igual que el sencillo que escuchábamos, Lucky Man. Pero además del disco, Emerson, Lake & Palmer se convirtió en un show digno de verse por el virtuosismo que los tres desplegaban en el escenario, combinando con el espectáculo que Kate daba con su órgano, que en medio del concierto le hacía dar vueltas produciendo acoples sonoros que dejaban boquiabiertos a la audiencia. Esto Kate lo aprendió ya antes con su grupo The Nice, cuando en un local se armó una pelea y él, tratando de salvar su instrumento, accidentalmente hizo vibrar los parlantes y todo el mundo se quedó helado, quieto, frenando los botellazos. ¿Cómo no usar el recurso en el escenario, no? Con el frenesí del primer disco, el Super Trio inició la grabación de su segundo disco en enero de 1971, pero en marzo realizó un concierto con la adaptación de la obra Cuadros para una exposición, como ya lo había hecho en el Festival de la Isla de Hawaii, con la intención de ser lanzado de inmediato, pero, siendo que había tardanzas por el tema de licencias, el trío decidió lanzar su trabajo en estudio, bautizado como Tarkus. don't ever see your eyes. Have the days made you so unwise? Realize you are. Talk to the winds of time, then you'd know how the waters run, taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize your sin. El disco de Emerson, Lake and Palmer, Tarkus, tuvo sus dificultades y roces. Carl Parmel, entusiasmado por su nuevo sonido de batería, quería incluirlo en todo. Y Keith Emerson, embalado con las posibilidades sonoras del sintetizador Moog, también se empeñaba en sonar continuamente. Greg Lake, que había asumido la producción del primer disco, tuvo la difícil tarea de poner frenos y encauzar todo, todo ese desborde creativo y entusiasta hacia buen puerto. Y ese buen puerto terminó por convertir este disco en otra pieza monumental. Lanzado en junio de 1971, Tarkus fue la consolidación del poder creativo e interpretativo del trío y fue aclamado por la crítica, pasando a ser de inmediato una de las obras de culto del rock sinfónico. Recordarán ustedes la portada del armadillo con orugas de tanque. Fue realizado por el diseñador William Neal tras escuchar el disco y seguir los conceptos de Emerson y Lake en torno a una nueva teoría de la evolución de ciencia ficción. Y el éxito de Tarkus convenció a los dueños de los derechos de la obra Cuadros para una exposición, Fiction and Exhibition, para dar el ok para que el trío edite su versión de la obra del ruso Modest Mussorgsky. Fue así que en noviembre de ese mismo 1991 llegó otro disco de Emerson, Lake and Palmer, el primero en vivo grabado en el Newcastle City Hall, Cuadros de una exposición. Thank you. El compositor ruso Modest Mussorgsky compuso esta obra para piano en 1874 en homenaje a su amigo fallecido, el artista Víctor Hartmann, y viene a ser una descripción musical de su exposición y sus pinturas. Y la obra se hizo más popular con el arreglo que le hizo el francés Maurice Ravel para orquesta, y esa versión fue la que sirvió de base para la adaptación a trío de rock que hicieron Emerson, Lake and Palmer. Y es que temas como el Gnomo se acomodaron perfectamente al esquema del grupo y la batería de Palmer, impensable en una obra clásica. Y su adaptación incluía temas propios que se iban acomodando a la atmósfera de la obra. Y allí, una pieza notable de Greg Lake con su guitarra acústica, The Sag, basada en la suite número 2 de Peter Jean, obra compuesta por Edvard Grieg. the lost dreams and old times. In bright infinite moments, our reasons are lost in our viendo toda la obra. Los cuadros de una exposición de Mussorgsky terminó por ser un disco muy, muy Emerson, Lake & Palmer. En ella despliegan todo su conocido potencial instrumental, incluyendo la exquisita vocalización de Greg Lake, con tan sonados resultados que se volvió una pieza inevitable de sus conciertos y de su propia historia. Tras la promoción de Feature Exhibition, el trío ingresó en 1972 para grabar su tercer disco, que se estructuró ya no como una obra conceptual, sino a partir de ideas sueltas, resultando 9 las elegidas para conformar Trilogy. Trilogy consolidaba el protagonismo del trío entre los más grandes del rock. E ingresó este Trilogy a competir por igual con el primer disco, con Tarkus y con Cuadros para una exposición. Y es que el impulso de Emerson, Lake & Palmer parecía imparable. Disco intenso, lleno de matices muy distintos, nuevos y sorprendentes, y con adaptaciones también, sorprendentes como este Hold Down del compositor americano Aaron Copland, el que estamos escuchando. Trilogy es el séptimo tema del disco, con una exquisita combinación de los tres virtuosismos y sensibilidades. La portada estaba basada en una obra de Salvador Dalí, e incluso se trabajó un tema de Endless Enigma, pero siendo que el sello Dalí vale demasiados millones, se tuvo que desistir de usar el cuadro del genio. Y la portada se dejó en manos de la famosa empresa Hipnosis, con los tres perfiles y dentro un collage de un bosque. Pero esta, la obra, el enigma sin fin. Trilogy era la gran obra maestra de Emerson, Lake & Palmer y que competía el mismo año con la obra maestra de su principal contrincante, Yes, que editaba Close to the Edge. Y como suele ocurrir en estos casos, la prensa fue la encargada de polarizar las dos propuestas y el virtuosismo de sus integrantes. ¿Quién era el mejor tecladista? ¿El brujo de los teclados Rick Wakeman de Yes o Keith Emerson? ¿Trilogy o Close to the Edge? Please, please, please, don't give me lies. I will. Lo interesante es que ambos grupos competían solamente en las comparaciones de revistas, porque siempre tuvieron muy buena relación. Pero además, eran dos propuestas totalmente distintas, pero en un mismo género. Y es como Quinteto se basaba en la composición grupal y en una lírica muy espiritual. Emerson, Lake and Palmer venía de una beta clásica con muchas adaptaciones al nuevo sonido electrónico y donde la técnica y el virtuosismo podían fluir libremente. Pero es justo añadir allí la presencia de Greg Lake, primero como una de las mejores voces de rock de los años 70, pero además como uno de los compositores iluminados, lo que lo hizo uno de los nombres más destacados del rock progresivo. A pesar de las recurrentes adaptaciones, la mayoría de los temas de Trilogy son composiciones del grupo, siendo la más famosa otra de las canciones típicas de Greg Lake, con sutil percusión de Palmer y un Moog para la historia de Emerson. Todo un clásico del rock, From the Beginning. Para un trío, claro, la trilogía parece el número y el triángulo perfecto de una creación grupal. Emerson, Lake and Palmer serían capaces de mantener la barra así de alta para un cuarto volumen? Esa era la pregunta que críticos y fans se hacían tras la edición de este perfecto trilogy. El trío era consciente del desafío y lo enfrentó con tiempo y muchísimo trabajo. Lo primero que hicieron fue comprar un cine en desuso y acomodarlo como sala de ensayo y composición, y donde el grupo podía tocar como si estuviese en un escenario. Y luego, mucho trabajo. Emerson, Lake and Palmer se tomó un año para editar su cuarto disco, el que llegó en noviembre de 1973, bautizado como Brain Salad Surgery. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Fielmente su propuesta, con esa combinación de temas propios y adaptaciones, Brian mostró que aún había mucha gasolina en el trío, y gran parte del disco lo llena la obra que estamos escuchando, Carn Evil. Keith Emerson explica: estaba jugando con el piano y antes de darme cuenta tenía algo muy lindo. Es una pieza de jazz en realidad, y en parte quizás inspirada por Chick Corea. No tenía a mano ningún otro teclado, así que utilicé un piano. Me gustaba hacer locuras como clavar alfileres en las teclas y cuchillos de vez en cuando, pero no hice nada de esto para este tema. Brian Salad Surgery se abría con una adaptación de una tonada religiosa por demás famosa en Gran Bretaña. Jerusalén es una tonada escrita a fines del siglo XIX por el inglés Herbert Perry, con textos de William Blake. ¿Y por qué el trío decidió realizar una adaptación de este tipo? También Kate lo explica en una entrevista. Queríamos que la apertura fuera sorprendente, y este tema como que te coge por sorpresa. Lo que realmente me sorprendió a mí es que los medios de comunicación piensen que nos habíamos convertido al cristianismo. Esta, la Jerusalén de Emerson, Lake and Palmer. Mountains Sorprendentemente, el Jerusalén de Mersoley Camp Palmer fue censurado en el Reino Unido. Y para este Brain Salad, Greg Lake se volvió a reunir con otro amigo, otro ex King Crimson, el letrista Peter Sandfield. Y también Brian traía una de las clásicas canciones de Greg Lake, corta y brillante, Still You Turn Me On. You could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, otro de los momentos altos de este Brian fue la adaptación del concierto para piano número uno del compositor argentino Alberto Ginastera. Keith Emerson ya lo venía escuchando y cuando se lo presentó a Palmer, este quedó impactadísimo y muy entusiasmado con la posibilidad de adaptarlo al trío. Y trabajaron de inmediato, pero había que pedir la licencia y Keith se contactó con los editores que le dijeron que el maestro Ginastera no daría su aprobación. Emerson no se dio por vencido. Y él mismo cuenta. No iba a aceptar un no por respuesta. Al día siguiente estaba en un avión hacia Génova con Stuart Young, nuestro manager, y fuimos directamente al apartamento de Alberto. nos ofreció una magnífica comida, nos habló de música y de sintetizadores. Tenía un conocimiento aproximado de los sintetizadores y se mostraba muy interesado. Al final del almuerzo, quiso escuchar mi adaptación de su tema. Yo tenía la cinta, así que fuimos a su estudio. Se la puse y mientras sonaba, Alberto tenía una extraña expresión en su rostro. Parecía estar muy asombrado y dijo algo así como, esto es terrible. Yo lo interpreté literalmente y pensé que obviamente no podríamos utilizar el tema. Pero luego me enteré que en francés, terrible significa lo mismo que formidable o increíble. De hecho, él estaba completamente abrumado por la grabación y así que todo resultó muy bien. Era la cima de Emerson, Lake and Palmer. ¿Pero sería capaz el trío de mantenerse allí? Se los cuento después del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos en el primer programa dedicado al supergrupo del rock sinfónico Emerson, Lake and Palmer. Y el tremendo éxito de Brian Salad Surgery obligó una gira mundial del trío y donde desplegó en extensos conciertos una revisión a todo lo hecho hasta entonces y con una respuesta jubilosa de los públicos frente a estos tres monstruos de rock. Y el registro de esa gira se editó en una versión triple con un título tan largo como los tres discos. Bienvenidos de nuevo, mis amigos, al espectáculo que nunca termina. Señoras y señores, Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. este disco capta el impresionante show del trío. Impresionante no solo en lo interpretativo, que desde ya era apabullante, sino también en la puesta en escena, con el tremendo solo de batería, con gongs y timbales de Carl Palmer, y el show de Keith Emerson, tirando por el escenario su órgano Hammond, clavándole cuchillos entre teclas, y posteriormente, el propio tecladista girando con su piano hasta quedar de cabeza, con piano y todo. Welcome llegó como disco triple en vinilo y doble en CD. Se acordarán algunos de ustedes, esto era como tener realmente un tesoro. Y a pesar del costo, se subió a los primeros lugares. En este disco el trío interpreta casi todo el Brian Salad y el disco Tarkus, donde Greg Lake se lanza con un breve fragmentito de epitafio que había grabado con King Crimson. Every blade is sharp, the arrows fly, where the victims of your armies lie. Where the blades of grass and arrows rain, then there'll be very little sun. Confusion will be my appetite as I crawl. Y la edición del disco en vivo llegó para satisfacer las demandas del material mientras los integrantes se tomaban un merecido descanso para renovar ideas y para una sana distancia entre ellos. Pero la distancia se hizo larga y se comenzó a especular con el final del supergrupo. Y es que a los tres les costaba volver al estudio. La intensa actividad de los 4 años, los 5 discos y las extensas giras habían desgastado de algún modo la amistad y la conexión. En el estudio a uno no le convencía las ideas del otro y no podían ponerse de acuerdo en el camino a seguir. Por ello comenzaron a trabajar en proyectos solistas. pero el sello logró convencerlos que ninguno lograría un impacto tan grande como el que conseguían en trío. Entonces se llegó a un acuerdo que satisfaga a los tres, y al sello, claro. Un disco doble que incluya las ideas y los trabajos solistas y una parte en grupo, además cumpliendo el sueño de trabajar con una orquesta sinfónica. De ese modo, cuatro años después del Brain Salad, se tuvo un nuevo material del trío, con los trabajos solistas, y justamente con ese título, Works Volumen 1. El disco lo abre el sector de Keith Emerson, con una sola pieza, Concierto para piano número 1, una compleja obra donde el tecladista se da el gusto de componer una obra clásica para piano y orquesta, con las influencias de sus favoritos, Bartók, Ravel y Rachmaninoff. Concierto para piano y orquesta está dividido en tres temas y con diferentes climas que van desde lo muy clásico hasta lo jazzístico, dentro de una estructura compleja que mostraban la tremenda capacidad creativa de Keith Emerson. Pero también Emerson fue criticado por tener una obra peligrosamente autocomplaciente y de reducida llegada. El segundo lado del Works lo protagonizaba Greg Lake. Send your love to me tonight. Don't ask me who or what is right. I have no strength, I cannot fight. Just flood my darkness with your light. I need no face, I need no name. No modest artificial shame. No crucifix, I am not lame. And yet I ache to feel the flames. Arrest the sun and shoot the moon. Greg Lake afirma en su bloque lo que ya mostró en los discos anteriores, canciones que se mueven entre lo acústico y lo eléctrico, y donde solamente aumenta la orquesta. Pero su búsqueda se enfoca en las melodías, en el despliegue de su voz fenomenal y cierto dramatismo ya característico. Unlock the door and unbar the gate. All right, I love you on this late. And while St. Peter's thieves debate the price of time, I will not wait or let the starblind road out fade. Abuse me, misuse me. Release my soul, release my eyes. Clock unwinds, a flower dies. Dishonesty disqualifies. Y de las cinco canciones de su bloque, la que se convirtió en hit del disco, fue la segunda, con un aire muy europeo y título en francés, C'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh. Greg Lake siguió trabajando sus textos con su amigo ex King Crimson, Peter Senfield. Do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Por supuesto, fueron estas las canciones de Greg Lake las que tuvieron mayor acogida en el público. Pero, musicalmente, el lado más sorprendente fue el del baterista, el de Carl Palmer. Quizá por ser el baterista, parecía que el lado de Palmer sería el más flojo, y fue todo lo contrario. De hecho, para la crítica musical, su bloque fue considerado como lo mejor del disco. Y es que Palmer tuvo la claridad, o tuvo claridad en su propuesta. Adaptaciones bien elaboradas, con protagonismo, sí, de la batería y la percusión, dentro del jazz rock que por entonces estaba en su apogeo. Palmer contó en su bloque con la participación del guitarrista de Eagles, Joe Walsh, y reeditó el tema de Tank que se había grabado en el primer disco de Emerson, Lake and Palmer. Pero además Carl mostró su amplitud musical, dejando a un lado la batería para realizar una bellísima adaptación de la invención a dos voces número 4 en re menor de Johann Sebastian Bach en marimba. Escuchemos. Y el cuarto lado reunía finalmente al trío Emerson, Lake and Palmer solo en dos temas que se hicieron también imprescindibles de su repertorio. El primero, Fine Fire for the Common Man, es una adaptación de la pieza del compositor norteamericano Aaron Copland y que es usado en las Olimpiadas y por tanto recurrente en los espacios y programas deportivos. Y hay quienes consideran que la gran obra conjunta de este Works Volumen 1 es el tema Piratas, que cierra el disco y donde el trío vuelve a sentir el gusto de tocar y componer juntos. I see your hunger for a fortune could be better served beneath my flag. If you've the stomach for a broadside, come aboard, my pretty boys. I will take you, make you everything you've ever dreamed. Make fast the guns, tonight we sail when the high tide floods the bay. Cut free the lines and square the yards, get the black flags stowed away. The turf, the arrow. Para promocionar el disco, Emerson, Lake and Palmer armó una serie de monumentales actuaciones junto a una orquesta sinfónica. Sin embargo, el disco Works terminó por ser un fracaso, ya que se convirtió en un disco doble y caro, con muchos bloques instrumentales muy complejos, una propuesta muy pretenciosa, bordeando la arrogancia y, sobre todo, la autocomplacencia que no convenció. A pesar de ello, solo 8 meses después, en ese mismo 1977, se lanzó el Works Volumen 2, con material sobrante de otros discos, y donde sobresalía curiosamente una canción de Navidad. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir. The peal of a bell and that Christmas tree smell. Eyes full of tinsel and fire. Y este Works 2, a pesar de tener momentos brillantes, solo terminó de confirmar los defectos del volumen 1 y fue vapuleado por la crítica y simplemente ignorado por el público. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. Y reitero que no son discos malos. Lo que pasa es que el rock había cambiado. Recordemos que el punk surgía con fuerza enfrentándose al rock progresivo, que lo consideraban pretencioso, aburrido, antiguo y sobre todo ajeno a la representación social que había tenido antes. Por otra parte, el funky negro se había apropiado del mercado dentro de la música disco y copando todo el mercado y las ventas musicales. A pesar de ello, Emerson, Lake and Palmer habría de dar una batalla más. No tanto por gusto propio, sino porque aún debían un disco en el contrato con el sello. Su séptimo disco de Emerson, Lake and Palmer se lanzó en noviembre de 1978 con el título Love Beach. Y de entrada la cosa comenzó mal. Ya con el título, Love Beach, y la portada. Una foto del trío en un ocaso en una pose digna de Barry, Robin y Maurice, de los Bee Gees. Y es que el sello quería vender como sea al trío, en medio de la máxima efervescencia de la música disco. Pero la música de Emerson, Lake and Palmer era todo menos discotequera. Bueno, tampoco este disco era el clásico Emerson, Lake and Palmer. Este Love Beach era un intento por sonar actuales, modernos, sin convencerse a sí mismo. Y es que el grupo había dejado de ser un grupo. No había amistad, no había disfrute, y mucho menos la química necesaria para lograr una obra conjunta. De hecho, Keith Emerson terminó produciendo él solo el disco, ya que los otros ni se aparecieron. Era la estocada final, para lo que ya se veía venir. El final, estaba musicalizado en una gran canción de este último disco, un hermoso tema de Greg Lake con todo el sonido característico, inigualable y soberbio del grupo, For You. Después de Low Beach no fue necesaria mayor confirmación. Sin embargo, el 30 de diciembre de 1978, el trío anunció públicamente su separación. Keith Emerson habría de ocuparse entonces de bandas sonoras y música de televisión. Greg Lake comenzó su carrera solista y Carl Palmer se uniría a otro supergrupo, Asia. Habrían de encontrarse en el futuro, pero ese será material para un segundo programa dedicado a Emerson, Lake and Palmer. Pero esta fue la gran época de oro de uno de los más grandes supergrupos del rock, de tres virtuosos que juntaron más que sus nombres para gestar un sonido propio, único, pleno de virtuosismo, como de belleza y de potencia instrumental. En 8 años y 9 discos,